Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Y esta es la música de Nicholas Cole. Endless Possibilities. Son 14 canciones y extraordinarias colaboraciones repartidas por todo el disco. Michael Stieber, Tim Bowman, o gentes como Julia Baun y Marcus Anderson. En este Triple Three. Suena francamente bien la música de Nicholas Cole, Endless Possibilities, 14 canciones exactamente, y era recuperando el sonido de John Lennon, pero en revisión del guitarrista Michael Okinpinti. The Universe of John Lennon. See. Michael Longy Pintin, The Universe of John Lennon, con versiones como esta Julia maravillosa que estábamos escuchando con el apoyo de Laila Piali en los créditos. Hay más música. Dejamos a Michael Longy Pintin con este guitarrista. Seguiremos algo más tarde. Un hombre que debutó en 1994 y que nos sorprendía con esta colección soberbia de canciones de John Lennon. El espectáculo sigue servido, ahora con el saxofón como protagonista gracias a Dave Coates. En directo desde el Blue Note de Tokio. Thank you. Espectacular y en directo desde Tokio, Japón, desde el Blue Note, Dave Koz, un saxofonista que llevamos escuchando mucho tiempo aquí en el País de los Sueños. El próximo artista se dedica a la guitarra fundamentalmente también a la composición, producción, arreglos y a cantar. Se llama Jonathan Butler y llegó hace muchos años desde su ciudad Cape Town a Canadá. Grace and Mercy. Así estamos con una producción de 2012. I know he cares. Jonathan Butler vuelve, regresa a escena después de mucho tiempo. Hoy al País de los Sueños en Radio Andalucía Información. Have you lost your joy? Have you lost your joy? Have you given up all hope of trying? Have you lost your strength? Have you lost your strength? Even when the word of the Lord demands, don't give up, don't give up. I know that He cares. Don't give up, I know that He cares. Do you feel alone? Do you feel Grace of Mercy, 11 canciones y esta una de ellas. la primera que escuchamos, al menos en esta hora, en el País de los Sueños. I know, hey girls. El País de los Sueños. Estamos ante la música de uno de los mejores guitarras del mundo. Producción de 2012 para Lir Tenor. Rhythm Sections. tenor con infinidad de discos publicados en los últimos años, miembro que fue en favor de 4Play, esa superbanda que además continúa en activo, y un músico que no deja de sorprendernos con nuevas producciones. Esta es una de ellas. Don't let me down. Michael Okitinti, de nuevo desde Canadá. Su último disco recoge buena parte de las grandes canciones de John Lennon. Michael Equipinti, guitarrista, compositor con varias candidaturas a los premios Juno tras la edición de su debut, acompañado de una banda que contó con excelentes músicos. Entre ellos, el gran saxo Joe Lovano, el trompetista Kenny Wheeler y el más que notable Don Byron en el clarinete. El disco se llamó Who Meets You, ¿Quién te encontró? Desde 1994 hasta 2012, 5 discos de Universe of John Lennon, incorporando canciones tan maravillosas como esta revisión de Don't Let Me Down, que fue producido para Beatles por George Martin e incluido como cara B del sencillo de la canción Get Back. Un tema que fue interpretado, seguramente lo recuerdan, en el famoso último concierto de los Beatles, ese concierto gratuito que tuvo lugar en la terraza del edificio de la compañía Apple Records en enero de 1969. Cuidado con lo que deseas. Puede convertirse en realidad en el país de los sueños. No estaría mal. Nicholas Cole. Más de Endless Possibilities. Abriendo el disco. Please don't say no. No digas no. Con el Tim Bowman. sueños. De nuevo nos encontramos con la música del sudafricano Jonathan Butler. Mercy, la música del sudafricano de Cape Town, Jonathan Butler, afincado en Canadá desde hace muchos años y una producción que nació en octubre de 2012 exactamente. De nuevo Dave Cross al saxo. En directo. Blue Note de Tokio. 12 canciones. La quinta de la serie es Anything's Possible. Todo puede ocurrir. Dave Cross regresa a escena.

las excelentes guitarras tomando el mando. Ahí estamos. Girl, otro de los clásicos elaborados por John Lennon hace años, uno de los jóvenes resplandecientes Beatles de los años 60, asesinado una fría mañana de diciembre a la puerta de los apartamentos Dakota de Nueva York. Michael Occhipinti, canadiense de Universe of John Lennon, con 14 canciones clave. Esta es una de ellas. La guitarra sigue siendo estrella, recuperando la producción 2012 de un maestro de ese instrumento de Los Ángeles, Lee McRitton. que ha hecho que hoy sea un día muy especial es haberlo compartido con vosotros. Gracias por venir al País de los Sueños. Líder tenor y el final de una nueva hora en la producción de RAI, Radio Andalucía Información, sonido Brazilian Love Affair. 15 canciones exactamente. Toque tropical de nuevo. 12 tabú. Es lo que estamos escuchando en este momento. Saludos de Juan Antonio Jurado con la producción de Lorenzo Romero. Clásico de Sade. Chegou mansa surpreendendo-me e dando-se teu tempo.